Desde la otra Tuxtla, saludamos al auditorio de Boomerang, informativo de ida y vuelta. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se desarrolla la discriminación y la desigualdad en la sociedad, ocasionada por el desempleo, carencias económicas y falta de oportunidades debido a la concentración de las ganancias al mercado de un solo sector. Esto trae consigo la disputa de los parques principales de la misma ciudad. Los artistas, danzantes, artesanos, que el único objetivo es vender su trabajo y tener un ingreso que les permita vivir dignamente, sobre todo exponen sus tradiciones, culturas y arte. En el caso específico del Parque de la Marimba, donde los fiscales municipales aplican permanentemente operativos en contra de los ambulantes, según ellos. Este sector popular indígena y no indígena que busca alternativas para vivir, son sometidos con violencia y prepotencia, obligándolos a abandonar sus puestos, además de arrebatarles sus mercancías para después negociarla. El pretexto es que, según la alcaldía, da mal aspecto al parque, nos comentan los afectados. Yo me llamo Víctor y llevo aproximadamente 2 años y 6 meses trabajando aquí en el Parque de la Marimba. Yo vengo de la ciudad de Querétaro. Este es el primer estado de la República en la que se me prohíbe trabajar. Directamente por acción del gobierno, directamente mandados por la alcaldía. Yo me dedico a hacer retratos, caricaturas y pinturas aquí en el Parque de la Marimba, pero siempre bajo la amenaza o con el temor de ser sacado, incluso amenazado de ser sacado violentamente con el uso de las fuerzas públicas. Han parado las personas que se llaman a sí mismos inspectores municipales, pues con sus chalecos y sus gafetes. Cosa curiosa, los gafetes siempre los traen volteados al revés, para que uno no los identifique ni por nombre ni por apellido. Para cuando uno llegue, entonces, en todo caso, a llegar a levantar una denuncia ante una instancia por el maltrato, pues uno no sepa a quién dirigirlo, sino hacerla más bien a quien resulte responsable, pero pues sabemos que esa clase de denuncias pues rara vez procede, ¿no? Pues aquí a quien más hostigan es a nosotros y a las personas indígenas, que vienen a vender pues las cosas tradicionales, no sé, muñecas, las blusas bordadas, los juguetitos de madera, todas esas clases de cosas. Las 9:30, pues si llegamos por ahí las 9, ¿quién nos levanta? A las 9. Y la vez pasada nos encontró con mi esposa, la vez pasada, y nos aguantaron, nos querían levantar por allá, tenía yo 3 cajas en mi mercancía, hasta por el diablito. Mi esposa lo traía en 2 bolsitos en su hombro, lo levantaron, lo llevaron a la camioneta. Mi esposa empezó a gritar y no sé qué tanto le dijeron. No, dice. La vez pasada quedó el acuerdo que terminando la marimba a las 9:00 p.m, uno ya se podía poner. Después vinieron a decir que no, que era hasta que ellos se fueran. Y si a veces se iban a las 11:00, 12:00 p.m, vienen, se paran, se provocan, porque están hablando de ti y se ríen de uno y te provocan a que tú vayas y los agredas. Llegó una ocasión de que él sí se molestó, fue y les habló y casi lo empujan así a la calle, pues, o sea, y diciéndole un montón de majaderías, me quisieron agredir a mí y que nos iban a quitar la mercancía. ¿Cómo me las van a quitar si no están ni puestas siquiera? O a veces esperan a que tengamos y se aparecen de la nada y vienen, pero hasta corriendo, a querernos quitar las cosas. Y entonces, nosotros lo único que pedimos es de que, o sea, una junta, una plática, porque pues somos jóvenes que queremos salir adelante, o sea, no estamos ni robándole a la gente, ni estamos haciendo nada, o sea, estamos trabajando como Dios manda y pues muchos de nosotros de esto vivimos, claro, ¿sí? Pues. Y vienen ellos de aparte, de que no nos dejan trabajar, todavía se llevan la mercancía, no te la devuelven completa, ¿sí? Y todavía tienes que pagar una multa que es un dineral lo que pagas como multa y aparte de tu multa te encierran. De hecho tienes que esperar, por decir lo que hacen ellos, se paran y esperan y observan el parque. Cuando ya ven que ya nada más hay unas 20, 30 personas en el parque, ya se van porque ya saben que ya no podemos vender. Entonces, ellos siempre se quedan con el fin de que nosotros no podamos vender. A ver, o sea, como jugando a ver quién se cansa primero, pues, si ellos de estar aquí o nosotros de querer vender. Y por lo general hay días que vendemos 10 pesos, 15 pesos, porque ellos no nos dejan trabajar. Y son muy prepotentes, muy agresivos. Entre ellos está, ya está un viejito, ¿verdad? De plano, o sea, muchos ya lo conocen, es una persona que ya por estar grande, o sea, debería medir las consecuencias de cómo le habla a la gente. A las indígenas las corretean, ahí van atrás de ellas corriendo, y los pobres chamulitas pues salen corriendo hasta cruzar la calle. Los chicleros, los boleros, los que venden algodón, nosotros nos sacan corriendo como que si fuéramos unos grandes delincuentes, ¿no? Y pasan las camionetas y te quedan viendo y se ríen de uno, pues, como diciendo, bueno, yo me fui a la hora que se me hinchó la gana y ustedes no trabajaron. Informó para el Boomerang, Radio Proletaria, Radio Libre, 107.5 FM.